Yo voy para mínimo dos de esos shows. Mínimo, mínimo. Saludos para mi hermanito Boca. Dímelo, Boca. All right. Preparándote la próxima mezcla que más quiere escuchar, comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Mete mano Sandra Peña, love you baby. Mete mano Jesús Quintana, DJ Luismi, DJ Body Boy, Tiny T, Breezy. Suéltala. Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex. Alex, mi hermano, siempre feliz y contento de estar contigo. Gracias por la invitación. Ginarte, mira, tú llevas muchos años defendiendo los derechos de los obreros en la construcción. La firma de Ginarte ha ganado más de 2 billones de dólares con B para sus clientes. No dejes que te pase como a Julio López, que sufrió un accidente en una obra de construcción. Desafortunadamente, Julio perdió su brazo derecho en este accidente. Ginarte entabló una demanda y ganó el caso por 14 millones de dólares. Ginarte tiene 8 oficinas en Nueva York y New Jersey. Están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Van a tu casa o te visitan al hospital. 40 abogados, expertos en accidentes de la construcción. 1-888-GINARTE. 1-888-446-2783. Puedes chatear también en vivo con él a través de su cuenta de Facebook Ginarte Law. Recuerda, en accidente de construcción, Ginarte es la solución. ¡Ginarte! Russell Crowe es The Pope's Exorcist, inspirado por los archivos reales del exorcista principal del Vaticano. Mientras investiga la terrible posesión de un niño, The Pope's Exorcist. Consigue tus boletos ahora. La película comienza exclusivamente en cines ahora. ¿Sabes qué es lo mejor de lanzarte a Dunkin'? ¿El café? ¿O las donas de un dólar? ¿O los bagel minis rellenos de $2? ¿O las salchichas con huevo y queso que por $3 le puedes agregar a tu café? ¿O tal vez que ni siquiera te tengas que bajar de tu carro? La respuesta corta es todo. Lánzate a Dunkin'. Grandes ofertas en comida por $1, $2 o $3 al comprar un café mediano o más grande. América se mueve con Dunkin'. Excluye donas de lujo y especiales. Oferta de $3 válida solo en sándwiches de salchicha con huevo y queso. El precio y la participación pueden variar. Oferta por tiempo limitado. Aplica en términos. Este viernes nos vamos de rumba para Mamajuana Café de Plainfield. Friday's number one party en vivo por La Mega. Mamajuana Café de Plainfield. Y este viernes con quien te habla, DJ Boom. Entrada gratis y especiales de botellas. Llama al 908-977-1844. ¿Sabes cuando vas al juego de tus hijos y tienes que sentarte en esas gradas incómodas y súper duras? Así es como me siento ahora cuando uso zapatos normales. ¿Por qué? Porque una vez que comencé a usar Skechers Max Cushioning, me consentí con la increíble sensación de amortiguación adicional. Es como sentarse en esas gradas duras y alguien les puso una almohada grande y cómoda. Porque Skechers maximizó la amortiguación con una capa gruesa y cómoda de Ultra Go Cushioning Super Light para una sensación suave y acolchada con cada paso. Y la comodidad no termina ahí, porque Max Cushioning también tiene plantillas Skechers Air Cool Yoga Mat. Y estos zapatos son lavables a máquina y muy asequibles. Estos definitivamente no maximizarán tu presupuesto. Por lo tanto, no te conformes con una amortiguación inferior. Disfruta de la máxima amortiguación con Skechers Max Cushioning. Mira todos los estilos de Skechers Max Cushioning en Skechers.com, en una tienda Skechers o en cualquier lugar donde se vende calzado con estilo. Te esperamos en Lens Nissan. Con vehículos usados de calidad desde tan solo $4,995, Lens Nissan, tenemos algo para todos. Está buscando el auto de sus sueños, pero uno nuevo está un poco fuera de su alcance. Aquí lo hacemos posible. ¿Tienes un auto para intercambiar? ¿Tu vehículo actual te está agotando la billetera? Empújalo, arrástralo, remólcalo. No hay problemas, te lo pagaremos en efectivo. Lens Nissan, tenemos términos flexibles para ayudarlo a que esto suceda. Dame el número. Llámanos al 1-800-839-5556. Dámelo otra vez. Apúntalo, 1-800-839-5556. Agenda tu cita y visítanos. Lens Nissan, estamos convenientemente localizados en el 318 de Bloomfield Avenue en Bloomfield, New Jersey. Eso es la salida 148 del Garden State Parkway. Visítanos hoy y conduce a casa su auto nuevo. Lens Nissan, sirviendo a la comunidad por más de 70 años. Entra a lensnissan.com. Eso es Lens Nissan.com. Te esperamos en Lens Nissan. Get in zone, AutoZone. Bienvenido a AutoZone. ¿En qué estás trabajando hoy? Si quieres que tu gasolina rinda más, puedes cambiar tu aceite con un aceite full synthetic como Pennzoil Platinum.

te quiere de verdad. No existe duda, no existe rencor, solo un corazón que es para los dos. ¡Ay! Cuando es del bueno. Music Sensation. Instagram, Alex Sensation. Dancing. líneas telefónicas. Vamos para el aire a hablar con el pueblo. 1-800-315-9790. Viernes social con Alex Sensation, preparándote para el fin de semana. Getting you ready for the weekend. Ven a bailar conmigo, mami, ven. Quiero decirte que esta noche sin vacilación yo no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Friendzone, mami. Vamos a ser amigobios. ¡Tito! ¡Ey, ey! Alex Sensation. Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Diario, me escuchan su trabajo, en su negocio, en su casita, apartamento, en la carretera, la bicicleta, la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, donde quiera que me escuches. Muchas gracias. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ale, ponme la nueva de Chiquito Timbán, super pegada. Se llama Si Quieres. Salsita nueva. Alex Sensation. Este lindo usted salsita. estoy contigo toda la vida hasta que muera. Si quieres, puedo ayudarte a que me quieras, a que me quieras. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Hello, buenas tardes. Hi, Alex, this is Jasmine. I'm so excited to speak to you. Happy Friday. Happy Friday, baby. Woo! Una vueltita. Friday. Una vueltita, Jasmine, una vueltita. Suave. Vale, dale, mami, dale. Un paso para aquí y un paso para allá. Baila, Jasmine, baila. Jasmine. ¿De dónde me llamas, baby? ¿Dónde? ¿De dónde me llamas? I'm in Jersey. I'm at work right now and I'm really excited to speak to you. Estás trabajando, mami, mala mía, poniéndote a hacer bulla en el trabajo. No quiero que te metan problemas. Gracias por la sintonía. ¿Dónde trabajas? We work. I work for the hospital Albert Einstein, but I'm out here in this office. It's pretty good. All right, baby. Shout out to everybody that works there with you. Todos tus compañeros de trabajo. ¿A quién más quieres saludar? Tu media naranja, tu medio limón. Who you want to give a shout out to, baby? Family wise. My medio limón, Luisito. And my cousin, Sori D, Elizabeth, Leslie, my tia Zoraida, my sister Christina, my sister Shelly, my mom. I love them all. They're listening to me. I know it. I love it. Gracias, mi Yasmín. Un abrazo para ti, para toda mi gente por allá. Have a beautiful weekend. Me dice para cuál concierto quieres ir. Hello, buena. ¿Con quién hablo? Hello. Hola. Hi, baby. Happy Friday. Happy Friday, baby. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Hello, Carla. Carlita, ¿de dónde me llamas, Carla? De Orlando. Orlando. Maracaibo en Orlando. Maracaibo. Venezuela en Orlando. ¿Cómo está mi gente de Maracaibo, baby? ¿Cómo está? Encendida con tus mezclas. Baby. Encendida con ganas de beber y rumbear. Yo creo que hay que hacerle la prueba a ella. Me va a tocar hacerte la prueba. Me va a tocar, no sé, como que no la siento todavía. Le hacemos la prueba, baby. ¿Tú estás ready? Te voy a hacer la prueba. Ready. Ok, ¿cómo que te llamas otra vez? ¿Cómo es tu nombre? Carla. Carla, dice así. Dale, no seas tímida, rompe abusadora. Rompe el suelo con la batidora. La batidora, Carla, la batidora. La batidora, Carla, la batidora. Espera. Nos fuimos hasta abajo. Carla, hasta abajo. Nos fuimos hasta abajo. Pasó la prueba, mami. Pasaste la prueba. No, que estas mezclas tuyas no tienen ese plan en el trabajo. Pasaste la prueba, Carla. Qué linda. ¿A quién quieres saludar, baby? Dale con el saludito. A mi hija Valeria, que ahorita está en su clase de manejo y me está escuchando. Ok. Y a mi bebé Jan. You got it, baby. Gracias por la sintonía. Quédate en línea. Me dice para cuál concierto te puedo invitar. All right, una más, la última. Hello, buena. ¿Con quién hablo? Buena. Dame tu nombre. Sí, bueno. Habla con Sandra. Sandrita. Bienvenida, Sandra. Pégate bien al teléfono. Quítale el Bluetooth o el speaker. Pégateme bien. Cómemelo bien. Sí, me escucha. Ahora sí te escucho perfectamente. ¿Cómo te... I love you too. ¿De dónde me llamas? De Manhattan. ¡Woo! ¿Cómo es tu nombre otra vez? Sandra. Voy para allá. Dale, no seas tímida, rompe abusadora. Rompe, Sandra, con la batidora. Dale, la batidora, Sandra. La batidora. Eso Happy que... Friday. Happy Friday, baby. Happy Friday, Sandra from Manhattan. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Mi amor, te quiero saludar a ti. Muchos besos. Wow. Que pase un buen fin de semana. Y un saludito a mi amor, Ritmo, que te está escuchando desde tu trabajo. Beautiful. ¿Y a quién más, mami? ¿A quién más? Más nadie, mi amor. Más nadie. ¿Cómo está el calorcito en Nueva York? ¿Ah? Verano en primavera. Ay, perfect. Disfrutando, gozándolo. Beautiful, baby. Gracias por la sintonía, mi Sandra de Nueva York. Quédate en línea, me dice para cuál concierto quieres ir. Gracias a ti, mami. No te me vayas. Prepárate para la próxima mezcla que te voy a poner a bailar. ¿Qué más quieres escuchar? Dime cuál es tu canción favorita de las nuevas, de las clásicas, para mezclártela en vivo. Me están viendo una mezclita de bachata, otro set de mambo, otro set de reggaetón, nueva escuela, vieja escuela, dembow, house, guaracha y más. Comunícate conmigo, toll free, en cualquier parte de los Estados Unidos, 1-800-315-9790 y mi página de Instagram, follow me, Alex Sensation. Mete mano, mi hermanito Jesús Quintana en Puerto Rico, DJ Luismi en Tampa, DJ Body Boy en Orlando, Tiny T en Nueva York, Breezy Miami. La mega mezcla. La mega mezcla. Alex Sensation. Wow, tuve el sueño más increíble. ¿Jugamos el raspadito de HGTV's My Lottery Dream Home? ¡Claro! ¿Y ganamos $1,000,000? ¡Sí! ¿Y compramos el hogar de nuestros sueños? ¡Sí! Y estuvimos en el show ese de HGTV con David Brolstad. Espera, ¿cómo sabías? Porque hablas cuando duermes. Juega el raspadito de HGTV My Lottery Dream Home de la Lotería de Nueva York y podrías ganar hasta $1,000,000. Encuéntrale un hogar a tus sueños. Por favor, juega responsablemente. Debes tener 18 más. Últimas noticias. Spectrum estrena Spectrum One, donde Spectrum Internet, Wi-Fi avanzado y Mobile ilimitado se unen para conectarte de manera fluida donde quiera que estés. Cámbiate a Spectrum One con internet de 300 megas, Wi-Fi avanzado y una línea de móvil ilimitado por solo $49.99 al mes sin contrato. Llama al 1-877-819-6615. Los Sánchez ya tienen Spectrum One. ¿Por qué se cambiaron? Porque Spectrum Internet tiene las velocidades de descarga más rápidas del país. Con Spectrum Internet podemos stream Spectrum News en todos nuestros aparatos. Y el Wi-Fi avanzado ofrece mayor seguridad y privacidad y bloquea las amenazas en Internet de forma automática. Así nos sentimos más seguros. ¿Qué tan confiable es Spectrum Mobile? Es un servicio súper confiable de costa a costa. Incluye 5G a nivel nacional. Cámbiate a Spectrum One con internet, Wi-Fi avanzado y móvil con llamadas, textos y datos ilimitados por solo $49.99 al mes. Llama al 1-877-819-6615 o visita una tienda Spectrum hoy. Apliquen restricciones. Hey, what's up? Aquí Alex Sensation. Déjame decirte algo. Sin contabilidad no hay música. A través de mi carrera he aprendido que todo en el mundo de la música es posible gracias a un buen manejo de los números que te ayude a ponerle presupuesto a todo, desde la producción de un tema, los gastos para irse de gira o incluso conectar con tus fans en eventos exclusivos. Nada de esto es posible sin un excelente contador que te ayude a hacer todos tus proyectos una realidad. Y ese contador podría ser tú. Ve a Accounting Plus y descubre todas las oportunidades de una carrera en contabilidad. Estamos buscando a gente con curiosidad, las mentes estratégicas y los organizados, los que son buenos no solo para solucionar problemas, sino también para resolver rompecabezas, los que están determinados a triunfar. Si esto suena como tú o a alguien que conoces, puede ser que seas un match perfecto para la contabilidad. Sí, para ser contador. Ahora es el momento para considerar una carrera que te puede llevar a donde sea y que está buscando a gente como tú. Para más información, ve a joinaccountingplus.com. Durante muchos años viví con fibromas dolorosos, temiendo los momentos embarazosos cada mes, sin mencionar que el dolor pélvico, el sangrado entre periodos, incontinencia urinaria y los calambres eran simplemente insoportables. Lo peor fue que la gente me preguntaba cuántos meses tenía debido a la hinchazón del estómago. En USA Fibroid Sensors ofrecen un procedimiento mínimamente invasivo conocido como embolización de fibromas uterinos. El procedimiento tiene un tiempo de recuperación más corto, no requiere hospitalización y está cubierto por la mayoría de los planes de seguro, incluyendo Medicaid. Ellos me ayudaron y también te pueden ayudar a ti. Llame hoy para una consulta con uno de los especialistas en fibromas de USA Fibroid Centers al 347-497-7577. Ese número de nuevo es 347-497-7577. A veces elegimos nuestro equipo según donde nacimos o pertenecemos a él porque es tradición de familia. Pero hay equipos que elegimos porque representan quiénes somos y a dónde vamos. Los conductores de Ford son parte de un equipo que eligieron con orgullo. ¿Y cómo se lo agradecemos? Dándolo todo para crear un mejor futuro, más innovador, inteligente y conectado. Ya sea que manejes una camioneta o una SUV, bienvenido al equipo Ford. Aquí vamos con todo para que todos ganemos. Construido con orgullo Ford. Obtén los precios más bajos de la temporada en Macy's en todo lo que necesitas para la primavera, como un 50-60% menos en trajes, blazers y pantalones de sus diseñadores favoritos. Compra más, ahorra más durante la gran venta de zapatos. Recibe un 40% menos con dos o más pares, 30% con un par. Y ahorra un 30-70% en joyas finas durante nuestra gran venta de diamantes. Además, descarga la aplicación de Macy's gratis hoy por aún más precios más bajos de la temporada. Ahorro sobre precios en oferta y liquidación. Aplican excepciones. Get ready because it's go time at Wind Creek Bethlehem. Time to play, stay, dine, and shop. And now play on the go with Wind Creek's free new fantasy app, Casinoverse. Download Casinoverse today. It's go time at Wind Creek Bethlehem. Must be 21. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. No hay nada como una bebida bien fría de McDonald's luego de un largo día. Porque después de pasar horas manteniendo todo bajo control, te mereces un premio por tus esfuerzos. Y si ese premio viene helado, es aún mejor. Hay bebidas, y hay bebidas de McDonald's. Aquí tienes la mejor forma de saciar tu sed por solo $2, con una Frozen Fanta Blue Raspberry, una Frozen Coke o una Frozen Fanta Wild Cherry. Precio y participación puede variar, no puede combinarse con ninguna otra oferta o comunión. Ba-da-ba-ba-ba. Siente la emoción de la experiencia automotriz más grande de Norteamérica. The New York Auto Show. 1,000,000 de pies cuadrados. La pista de pruebas de vehículos eléctricos multimarca que jamás se haya creado. Del 7 al 16 de abril en el Javits Center. Boletos en autoshowny.com. Whether you own a local business or a global one, you're always looking for ways to position your operation to create opportunities and move on them faster. With Bank of America, you get access to experts, award-winning insights, and business solutions so powerful, you'll make every move matter, locally and globally. Visit bankofamerica.com/bankingforbusiness to learn more. What would you like the power to do? Copyright 2023 Bank of America N.A. Controlando tus cinco sentidos. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Alex Sensation bailando contigo. Saludo muy especial. Shout out to Cheese. Cheese. El barbero. de parte de mi hermanito Andrés Cheese. Me dice Alex, the best barber in Miami. Mi hermanito Andrés Alarcón. De lo mío personal, de los míos personales. All right, ¿qué más por aquí, Alex? Me tienes aquí bailando en sintonía. Me encanta el ambiente cuando escucho tu programa. Muchas gracias. Te escuchamos desde Daguayabón Bar. Oye esto. Daguayabón Bar en Cuba. Aquí amplificamos tu programa de 11 de la mañana a 3 de la tarde de parte de Lain Perdomo, all the way from Cuba. Thank you so much, gracias. ¿Qué más por aquí? Alex Sensation. Estamos desde Montreal, Quebec, Los Barberos, en sintonía contigo desde Bourbon Barbershop. De parte de Tito, merci beaucoup. ¿Quién más? Alex Sensation, ready para el live de mañana. ¿Dónde vas a hacer el live mañana a las 6 de la tarde? Bueno, that's a good question. La semana pasada lo hice en el garaje y cogí, no había aire acondicionado en el garaje. Estaba sudando, muchachos. Yo no vuelvo a hacer. Cuando ponga aire acondicionado al garaje, vuelvo a hacer el live en el garaje, pero de pronto lo hago en el patio. Maybe I'll do like the barbecue live tomorrow. Yeah, we'll do the barbecue live tomorrow. Dale. Hot dog y hamburger para todo el mundo. Alex Sensation desde Medellín, Colombia, en sintonía. Los Mellos. Alex, shout out to Hoboken Residential in Union City, New Jersey. De parte de Catherine y para Elizabeth, me dice Alex. Soy tu fanática para siempre, forever. Forever, ever? Are you sure, baby? Forever? Ok, gracias, Elizabeth. Vamos al mambo. ¿Tú no querías mambo? Alex Sensation. Tú dices que no me atrevo. Si supieras que yo ando a fuego. Dime que tú juegas y yo lo juego. No lo dejemos para luego, no. Que la lucha se fue y la noche llegó. Ay, quiero saber si usted quiere lo mismo que yo. Dime pa' dónde vamos después de la playa. Si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos. Pero en mi cama te voy a dar tabla de surfear, yeah. Dime pa' dónde vamos después de la playa. Si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos. Pero en mi cama te voy a dar tabla de surfear, bebé. Dime, ¿vamos por el mambo o no vamos por el mambo? Tú me dices, mami. Zumba. Después de la playa, si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos. Pero en mi cama te voy a dar tabla de surfear, bebé. Mami, tú vives lejos, pero como quiera yo voy a buscarte, porque tú estás buena y te lo mereces. Al frente del mar es que yo quiero darte, pa' que se pongan contentos todos los peces. Yo sé que te a veces. La otra vez en la playa te emborrachaste y pediste que te bese. Prende eso, prende eso, prende eso. Pásalo. Vamos. Ando con el apechao. Oye, que no me llame nadie hoy, ¿ok? Dayan. Me lo voy a beber. Todo el mundo borracho bailando en la playa, sintiendo el calor, yeah. Tú llevas rato mirando y mirando, pégate mejor. De esa chapa se habla en toda la barbería y en el colmadón, y en el colmadón. Ey, tú no, yo sé que es Romeo y yo le voy a hacer comodón, le voy a hacer comodón. Quiero licor, hoy yo quiero fiesta, quiero amanecer. pienso ver lo mío. Al amigo yo no le cuento lo mío, porque se le vino a Jesucristo. Y yo te miro y te machuco, te va conmigo.

Sensation. Prepárame la línea, vamos. No le dé ni gusto, boé, tu papacito. Ay, Lolita, pégate, mami, pégate. Le dicen la licuadora a ella. De siete velocidades. Ofrezco. A mí no me gustan las mujeres, a mí no me gustan las mujeres ajenas, a mí no me gustan las mujeres ajenas, tienen un sabor a la berenjena, tienen un sabor a la berenjena, ay Lola, ay Lolita, saludito para la gente que está de cumpleaños hoy o este fin de semana. Feliz cumpleaños. Happy birthday. Aniversario también. Felicidades. Remenea, remenea. Bueno, gente de Puerto Rico, gracias por la sintonía. Y Dios me lo bendiga. Mete mano, Jesús Quintana. Mi gente de Nueva York, a través de la Mega. Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Y toda la gente que me escucha en la aplicación, la música. Quema, quema, quema. Cuando regrese, voy para el aire a buscar la llamada número 9. 1-800-315-9790. Mete mano a mi hermanito DJ Luismi, DJ Body Boy, Tiny T, Breezy. Suéltala. Hey. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York. Si no tienes radio y vives en la era digital, escúchanos a través de tu smart speaker. Solo dile. Alexa, pon la Mega 97.9. Abriendo la Mega Nueva York. Estás escuchando Mega 97.9 FM WSKQ de New York en la música. La Mega, la Mega. Contigo siempre. Dándote toda la diversión y música. Esta es Mega 97.9. Si te perdiste la mega mezcla con Alex Sensation, no te preocupes. Alexa te la pone como podcast cuando quieras y a la hora que quieras. En tu dispositivo Echo configurado en inglés, solo di Alexa, speak English and Spanish. Y en adelante, cuando la quieras escuchar, dile Alexa, pon la mega mezcla de Alex Sensation. Plaquetas, infecciones, cansancio, náuseas, llagas en la boca, anomalías en análisis de sangre del hígado, diarrea, afinamiento o pérdida del pelo, vómito, erupción y pérdida de apetito. Ya se acerca. Ya se acerca. Sábado 10 de junio, the 37th annual New York City Salsa Festival, featuring the iconic Willy Colón, el gran varón, el gran combo, Víctor Manuel, Grupo Niche, Oscar de León, sé que tú no tienes. Como el nuestro que daña muy poco. Oso Tony Vega. Aparentemente tú le quieres. Y Edgar Joel. Las nubes, suelo. Special appearance by Oro Sólido. Get your tickets now at Ticketmaster.com or the Barclays box office.